pasado tantas noches bajo el mismo techo, tú siempre a mi lado, pero yo perdido en el duelo. Cientos de veces he intentado escapar, pero tus cadenas me mantienen aquí sin poder volar. No sé qué hechizo has lanzado sobre mí. Cada vez que trato de irme siento que vuelvo a ti. Tu amor se ha convertido en una prisión y no quiero ser el culpable de esta confusión. Quiero huir, escapar de este laberinto, romper las cadenas, encontrar mi propio instinto. Déjame solo, necesito respirar. Solo quiero estar con alguien más. Las promesas se han vuelto ecos en el viento. Nuestro amor se ha perdido, ya no hay sentimientos. Tu sombra se cierne sobre cada rincón y yo solo busco mi propia redención. No entiendo el hechizo que me mantiene atado. Cada intento de escapar se siente frustrado. No quiero herirte, solo quiero ser libre. Este amor se ha vuelto un juego largo y cruel. Escapar de este laberinto, romper las cadenas, encontrar mi propio instinto. Déjame solo, necesito respirar. Solo quiero estar con alguien más. El luchar duda, pero mi corazón clama por una nueva ruta. No quiero más cadenas, no quiero más dolor. Necesito un nuevo amanecer, un nuevo amor. Quiero huir, escapar de este laberinto, romper las cadenas, encontrar mi propio instinto. Déjame solo, necesito respirar. Solo quiero estar con alguien más. Déjame ir, por favor, suéltame ya. No puedo seguir en esta oscuridad. Quiero hallar mi propio camino, pero estás tan ciega que no te has dado cuenta. Este amor se volvió aburrido y fugaz. Dass du nicht gemerkt hast, dass diese Liebe langweilig und vergänglich geworden ist.